Hola compañeros y compañeras de Farco y a toda la audiencia de las radios comunitarias. Desde la Secretaría de Mujeres y Diversidades del UTEP propusieron la Emergencia Nacional en Violencia de Género. Este pedido está vinculado a que en el contexto de crisis, pandemia y aislamiento se ve un fuerte incremento de los casos de violencia de género en los hogares, también femicidios y travesticidios, así como las llamadas denunciando la situación. Para que nos informe más acerca de lo que está pasando y el pedido a las autoridades nacionales, escuchamos a Sol Álamo, de las Consejerías de Género del Movimiento Evita Córdoba e integrante de la Secretaría de Mujeres y Diversidades de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular. Desde la Secretaría de Géneros, de Mujeres y Géneros de la UTEP, hace tiempo ya que junto con otras organizaciones venimos trabajando en lo que es la declaración de emergencia desde antes de la cuarentena, pero en esta crisis sanitaria mundial y nacional que estamos viviendo, exigimos la emergencia porque se están tomando muchísimas medidas que están derivadas a solventar las necesidades más urgentes, pero entendemos que la violencia de género es una realidad y es una necesidad la respuesta del Estado porque es un virus sumamente peligroso en el sentido de la violencia machista. Digo, estamos sufriendo a veces los primeros días de cuarentena, llevábamos 11 días de cuarentena, recuerdo, y había 10 femicidios. Digo, el día de hoy son más de 20. Me parece que es urgente, lo era antes y hoy se convierte en una emergencia que es sumamente urgente. Las compañeras que están sufriendo situaciones de violencia hoy a veces tenemos más de una encerrada con su golpeador. El Estado tiene que poder dar respuesta en relación a eso y es lo que estamos exigiendo. Si bien se vienen llevando adelante algunas medidas desde el Gobierno Nacional, muchos de estos dispositivos de asistencia son insuficientes. Es por esto que se está llevando adelante el pedido y la difusión de la Declaración de la Emergencia Nacional en Violencia de Género. Informó Emilia Calderón desde Radio Comunitaria La Ranchada de Córdoba.